ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptados soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptados soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos del otro lado? Qué lindo, un miércoles más para estar junto a ustedes. Miércoles 17 del 6. Qué lindo programa número 15. ¿De quién? De los Inadaptados. Bueno, déjenme decirles que venía pensando que qué lindo es que llegue el miércoles para recibir su cariño, sus mensajes. Así que la verdad estamos totalmente agradecidos de estar todos los miércoles de 21 a 23, ¿sí? En este programa que es que Inadaptado. Me mirás mezclando la energía de la adolescencia con el poder seductor de la inteligencia. Lo que bueno, hoy tenemos un programón, chicos. No se pueden despegar de la 102.9 Radio Box. ¿Por qué? Porque tenemos la consigna. También tenemos a Marcelo Salani, ¿sí? Un amigo nuestro que nos va a llamar para hablar de psicología, ¿sí? De los miedos que nos trae esta cuarentena. Sí, así que es un tema de actualidad, no se lo pueden perder. Después también tenemos a Joan, ¿sí? Que nos viene a hablar de deportes, un genio total. Y bueno, después tenemos lo más inadaptado de la web, tenemos el Inadaptado Fest, un programón, chicos. Una sonrisa más linda que el amanecer. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo. Y siempre la mesa está llena de cosas lindas, de mate, de amigos, ¿sí? De gente, pero bueno. De todo. Y hay de todo, sí. Acá todos levantan la mano, todos tenemos alegría, estamos muy contentos. Bueno, vamos a presentar al equipo y como siempre digo, del lado derecho lo tengo a él, sí, a mi amigo personal, al mejor notero que tiene la Argentina y al mejor bailarín del mundo. Estoy hablando de quién, de Marianito Giannoli. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Esa es. Así que dame pierna pa' afuera, el dolor pa' afuera de este. Solo se vive una vez, dos. Muy bien, ¿cómo estamos? ¡Esa! Guarda, satura, ¿eh? Mirá cómo le mandó el pulpo, ¿eh? El pulpo está en llamas hoy. ¿Cómo andas, Marian? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo, ¿vos? Bien, una semana cargadita, con mucho trabajo, muchas entrevistas, pero bien, contento, feliz que sea miércoles para estar acá de 21 a 23 con el corte de la semana. Sí, todos esperamos el miércoles, ¿no? Como que igual llega rápido, chicos, 15 programas ya. Se me está pasando muy rápido, che, el año. ¿Viste? Y bueno, y encima que estamos en cuarentena, estando adentro y todo, así todo, sí, se está pasando rápido. Cuando te querés acordar ya es miércoles, ya es el fin de semana. Ya, y aparte como todos los días son casi iguales, es como que todo está raro igual. Pero sí, rarísimo. Pero pasa rarísimo. Muy rápido. Llevamos 15 programas y bueno, y... Nada, rumbo a los 20. Rumbo a los 20, que el 20 se viene. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? La comilona. Hay que hacer otra comilona. ¿Qué querés comer? Y yo, a mí me encantaría comer un asadito, ¿no? A mí también. Un asadito. Vamos. Como que el plantel se va a ampliar también. Entonces, ¿podemos pedir más o no? Podemos pedir más. Podemos buscar algún canje si nos están escuchando, sí, de algún, obvio, frigorífico. De algún supermercado, bueno, que nos donen, ¿no? Que si el supermercado por lo general tiene carnicería, así que si el carnicero está escuchando. Claro, claro. Por ejemplo, acá a la vuelta de mi casa hay un supermercado chino que nos escuchan siempre. Entonces tiene carnicería. Y yo voy a comprometerme a ir. Sí, para ver qué puedo, claro, qué puedo rescatar. Para los 20 y le para hacemos los 20. Lo que exactamente. Sí, sí. Así que bueno, estamos en esa, Marian. Estamos en esa. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver, decime. Tenemos, él es productor, es actor, ¿sí? Trabaja mucho en Córdoba. Es más, ya firmó contrato para el 2021 en Córdoba. Lo aman en Córdoba y lo aman en Santiago del Estero. ¿Y esa temporada de 2021 en Córdoba se va a hacer? Sí. ¿Vos estás seguro? Ya firmó contrato. El productor, ya firmaron contrato, así que se van para Córdoba. Mirá, yo veo raro todo este... temporada del 2021 la veo media rara, no sé qué va a pasar. Se va a hacer porque si no, yo creo que lo van a matar. ¿Lo van a matar al press? No, ¿al press? El virus, claro, a la gente. Porque a la gente, ¿no? Hay gente que no trabaja hace mucho tiempo. Imagínate si le sacás la temporada de verano. Ya está, olvídate. Claro, sí. Así sí, aparte bueno. Los lugares grosos de la costa y todos los lugares de turismo van a tirar la bronca. Claro, porque la gente de la costa atlántica vive mucho del turista. Hay gente que trabaja, está bien, de diciembre a marzo, agarra una buena moneda y la estira durante todo el año. Pero para mí van a tener que activar. Y sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá. Así que se active todo. Bueno, estamos hablando de Alex Grudke. El primo de Ingrid, qué grande. El primo de Ingrid. Así que vamos a estar charlando con él. Todo un poco de Carlos Paz, de Santiago del Estero. Y de su vida como actor, productor, que tiene un socio también que lo ayuda. Ganó muchos premios. El año pasado se ganó un premio al mejor actor transformista. Sí, te iba a decir, es transformista, ¿no? Es transformista, sí. Así que hace clown, hizo clown, mejor dicho, malabares, baila, hizo danza, trabajó con Carmen Barbieri, 2 temporadas. O sea, es un actor completo. Un capo. Así que vamos a estar hablando con él. Bueno, buenísimo. Gracias por estar, María. Dale. Bueno, nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptados. Con la conducción del único, el más loco, el más fiestero, con ustedes, Seba Maceira. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey!

¡Seguro que sí! Y yo me siento happy, y yo me siento like. Mulata, sé que te gusta la bachata, pero un bebé la cintura, que esto es lo que hay. Y yo me siento happy, y yo me siento like. Mueve la cintura, dale movimiento, no te reprima, este es tu momento. Dupliquen de la dosis, Timbalab y los Bam Bam. ¿A dónde? En Inaptar. Muy bien, 16 minutos. Pasaron de las 21 horas. Chicos, qué lindo es estar acá. Acuérdense que estamos en el mejor corte de semana junto a ustedes, ¿sí? Todos los miércoles. Bueno, la consigna. ¿Cuál es la consigna? La consigna es, me re gusta que... Plim, plim, plim. Plim, plim, plim, como dice Mario. Muy bien, me re gusta que... Plim, plim, plim. Perfecto, ahí se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes y en nuestro WhatsApp. ¿Qué, cuáles son, Marian? 116-470-47, el WhatsApp, el Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, y el Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, dale que en un rato estamos leyendo todos los mensajitos, ¿sí? Queremos que se llene de audio la 102.9. Y ahora, quédate ahí porque llega lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien, chicos. Miércoles 17 del 6. Sí, programa número 15 y un inadaptado de la web más. ¿Qué tenemos? Mirá, hoy, Marian, escucha esto. Escuchen todos, ¿no? El pulpo también y toda la gente. Mirá. Casi se la come un elefante. ¡Epa! ¡Guarda! Epa, ¡guarda! Guarda en casa, chicos, ¿eh? ¡Ojo! Por favor. Mirá, casi se la come un elefante durante su casamiento. ¡No! Ahí está, mirá. Escucha, una mujer de Estados Unidos que viajó a Tailandia para casarse en busca de una experiencia exótica se pegó un buen susto cuando un elefante local trató de comérsela. No te la puedo creer. ¿Pero qué se metió en el medio del casamiento? Claro, se fue a Tailandia a casarse, ¿sí? Y quería tener tipo una experiencia exótica y se ve que se quería casar en un lugar donde había un montón de animales, ¿sí? Viste que ahora pinta esa, ¿viste? Que te vas, te casás en la playa en patas. Sí, sí. Por ahí vas a un lugar y, no sé, a ¿cómo es este lugar? A Ibiza. ¿Viste? Ibiza, y te casás de noche, te casás de noche, ¿viste? Sí. Que tiran fuegos artificiales. Sí. Bueno, ella se fue a casar a Tailandia, ¿no? Y se encuentra con este elefante, ¿no? Con una. Ella quería una experiencia más así, más exótica, entre animales, toda la movida. Y casi se la morfa el elefante. Mirá vos, no sé quién. Bueno, ahora se divorció. Sí, a mí me encantaría por ahí casarme, ¿no? En el momento que me case. ¿Cuándo? Ponete, ¿no? Que ya estoy retirado, me parece, de ese día. Guarda, ¿eh? Me gustaría casarme por ahí de noche, en alguna playa, pero en un lugar donde hay animales que te pueden llegar a comer. No sé, pero vos... siempre hay de esas locuras de la gente. Y sí, más en Estados Unidos, ¿no? No, está lleno de cosas. Bueno, esto sucedió en Tailandia, ¿sí? La mujer se acercó al elefante para tocarlo. Y cuando se dio cuenta, el animal había enrollado su trompa en su cuello, ¿sí? Y trataba de metérsela en la boca. No te la puedo creer. Una locura. Imagínate vestida de novia, ¿no? Toda la gente ahí. Y vos acercándote justo en el momento de casarte, no sé, 15 minutos antes, yendo a acariciar un elefante, porque era tu sueño casarte así. Y te encontrás con el elefante... Un despelote terrible. Pero aparte la fuerza que debe tener el elefante. Sí, sí. ¿Cómo lo saca? No, aparte cómo, o sea, yo creo que te ahorca en 10 segundos en el momento. Claro. Y aparte el julepe. No, sí. Yo creo que no se quiere casar más esa señora. No, no sé. No, creo que se casó una sola vez, por lo que dice acá. Mirá, encima esto es lo más gracioso. Las personas que estaban presentes no paraban de reírse, ¿sí? Y el dueño aseguraba que estas reacciones son típicas en los elefantes y que lo hacen para jugar. ¿Sí? Mira, sí. Yo la verdad no sabía esa data, pero me parece que eso no es un juego, chicos. No, yo creo que no, tampoco. No sé, es lo mismo que te pase, no sé, te vas a casar a la playa de Ibiza o ahí donde dijo Marian a Playa del Carmen y estés tirando pirotecnia, no sé, y te roce una pirotecnia ahí, tipo, no, esas cosas no se hacen, chicos. O sea, todo lo que uno tiene así como fantasía de casarse no puede frente salir a animales mal. Que te pueden matar, no sé, cosas peligrosas, ya no. Casarte en donde vos quieras está bien, pero... Puede salir mal. Puede salir mal. Bueno, ¿qué pasó? La novia quedó un poco alterada, pero por suerte la situación duró pocos segundos y no dejó ningún daño. Nada. No, así que aparentemente, o sea, tenía razón el dueño del elefante. O sea, por ahí la reacción fue para jugar. Claro. Yo la realidad... El amor. Pero imagínate cuando, o sea, intentando meterse a la novia en la boca ver... La desesperación de esa mujer. Sí, pero lo más gracioso es que todos se reían. O sea, todos los que estaban ahí se reían y decían, no, flaco, no te rías que se están por comer a la novia. Por comer. Bueno, y el casamiento siguió sin ningún problema. Así que la novia quedó medio alterada, pero bueno, lo llevaron adelante y se casaron. Y bueno, hoy en día deben ser muy felices. Aplauso por Bravo. El elefante loco este. Bueno, menos mal que no pasó nada y se pudo casar. ¡Qué elefante este! ¡Qué elefante, eh! Escuchame... No sé, no le quebró el cuello, nada. Para mí fue raro eso. Y capaz que estaba entongado con el marido, ¿eh? El elefante es un inadaptado, estaba, Mario. Estaba entongado con el marido, por eso. Bueno, vamos a la segunda. Dale, mirá, ¿qué más? No se permite hablar. Esto es buenísimo. No se permite hablar durante la cena en este restaurante. Y qué, sí, vos te quedaste pensando como yo cuando leí la noticia. Claro. ¿Y qué entonces, hago? Que voy solo. ¿Para qué salgo a cenar, chicos? Claro. Mirá, dice, si lo que estás buscando es un buen momento de silencio y relajación, este restaurante de Estados Unidos es el ideal. No sé, ¿vos irías a comer a un lugar donde no podés no, hablar? No, pero bueno, viniendo de Norteamérica. Imagínate. Las chicas, ¿no? Que hablan y quieren que la lleves a cenar para que... Claro, para hablar, charlar, para... Claro, las chicas siempre quieren hablar y hablar. Quieren hablar, les encanta hablar. Sí. No sé si... Yo no conozco hombres que hablen mucho. Por lo general, la mujer... Sí, yo conozco. Hay algunos que le encanta. ¿Sí? Sí. Les gusta hablar desde que se levantan hasta que se acuestan. Tendría que pensar, pero no tengo a ninguno así que se me venga a la mente ahora que habla mucho. Sí, yo conozco. Pero bueno, vas a comer al restaurante y tenés y que no estar en silencio. No podés hablar. Y si hablas que hay multa. Multa, como la que si te sacan el auto ahora en cuarentena. Claro. 80 lucas de multa. No, no sé si hay multas, pero debe haber algún castigo. Porque seguramente. Si vos entrás a ese lugar, sabés que esas son las reglas. Como también hay restaurantes, no sé si acá en Argentina hay ahora, que entras y tenés que dejar el celular en un locker. Eso está no bueno. No tener también. El celular en la mesa. Está bueno. Está bueno, pero bueno, o sea, ahí el motivo está bueno porque es para charlar. Claro. O sea, el motivo es charlar, pero acá que tenés que estar en silencio, o sea, no podés llevar ni celular ni nada. O sea, nada, raro. Pero bueno, mirá cómo se desata esto. A ver. Este lugar se destaca del resto porque durante la comida los clientes no pueden emitir sonido alguno. Nicolás Neumann, el chef de este restaurante, dice que sacó la idea de un viaje que hizo a India, en donde los monjes budistas comían en completo silencio. Pero ni siquiera puede, o sea, la mirás y le haces con el dedo. Ni siquiera decís qué rico que está. Claro, no puede. ¿Sabes lo que es eso? Eso está bueno, ¿eh? Porque decís, vos vas, ¿no? Probás el... No sé, una comida destacada del restaurante ese, claro. Agarrás así, te cortás un pedacito así, y lo primero que querés hacer es decir... ¡Qué bueno que está! ¡Qué rico! ¡Ah, claro. Qué rico! Porque las comidas de restaurante por lo general están buenísimas. O no sé, o ponerle, viste que cuando servís en un vaso, ¿te sirvo? No puedes nada de eso. Nada. Nada, claro. Completo silencio. Lenguaje de señas. Sí. Bueno, la idea resultó ser muy exitosa... Y todos los clientes respetan las reglas. Y el restaurante está completamente lleno todos los días. Mirá qué bueno. Así bueno, que algunos hombres se ponen contentos. Claro, porque van... Vamos a comer afuera, mi amor, todas las noches. Comen tranquilo, ¿no? Claro. Bueno, pero esto debe traer algunos beneficios, si no la gente no iría tanto. Y sí, seguramente. No sé, seguramente. Por ejemplo, llevarte mejor con tu pareja, ¿no? O cenar tranquilo, que no te caiga mal la comida. Claro, sí, puede pasar. En ambos casos también. Tanto sí. La mujer como el hombre, pero sí, pasa. Sí, puede pasar. Por eso que, o sea, la digestión y la comida la vas a disfrutar seguro. Ahora, no puedes hablar ni una palabra. Y después le tirás una seña cuando estás terminando el postre. Bueno, ahora... A ver, el sonido seña, ese. La seña. El sonido del pulpo. Después del postre que viene. Después del postre que viene. Dale. Ahí va. El lenguaje de seña. Muy dale, bien. ¿Qué más? O si no, bueno, no, porque no puede hacer sonidos tampoco. No, yo me imagino haciendo en la oreja, no, ni idea. A la Susi ese. Vamos. Qué rica está la papa. Garrote. San Filipo, hijo y peludo. Imagínate Susi la comprometida del pulpo en el restaurante que habla hasta por los codos. No, se muere. Se lo cierra. Tiene que hipotecar la casa. La le hipotecan la casa al pulpo. Ni voy, dice. Ni voy, claro. Bueno, vamos a la tercera. Dale. Bueno, mirá esta. Anda 24 horas para atrás en su bicicleta. No. Es un capo este. Mirá, el australiano Andrew rompió el récord luego de recorrer 337 kilómetros en una jornada de 24 horas andando hacia atrás en su bicicleta durante una maratón a beneficio para juntar dinero para los niños de Zambia. ¿Cómo ves esto, Marian? Vos que la tenés clara con los ejercicios, la educación física, andar en bicicleta para atrás. No, de terror. ¿Cómo? O sea, sí, trabajás los músculos, el isquiotibial, trabajás un montón, los gemelos, los cuádriceps, pero para atrás, no le encuentro aparte, sentido. Aparte, imagínate el cuello, yo, ¿cómo mira para atrás? O sea, va todo el tiempo así. Claro. O sea, vivís contracturado. Es más que nada para alguien que trabaja o que está en un circo, que viste que es muy común. Claro. Con las que son... Las de una sola rueda. Claro, que van para adelante, van para atrás, pero con una bicicleta ir para atrás todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, 337 kilómetros hizo para atrás. No, rompió un récord. Bueno, sí. Yo no me puedo imaginar la posición, ¿no? Que tiene que tener el tipo, ¿no? Para poder llegar a... No sé, a no contracturarse, porque 337 kilómetros... Para andar en bicicleta para atrás, por más que sí, una camarita. ¿Está chequeado eso? Sí, esto está todo chequeado. Lo hizo el año pasado, en octubre, en el 2019. Mirá vos. Rompió el récord Guinness. Qué grande. Bueno, un fenómeno. No, una locura. Mirá, él comenzó la maratón el 7 de octubre a las 6 de la mañana del año 2019. Y solo frenó una sola vez, ¿sí? A los 182 kilómetros para descansar un segundo y saludar a la multitud que lo apoyaba. Interesante. Un capo, o sea, porque yo me acuerdo, ¿sabés qué me hace acordar esto, Marian? Cuando íbamos caminando a Luján. Sí. ¿Te acordás cuando...? Bueno, todavía la gente sigue yendo a Luján, ¿eh? Sí, la gente sigue yendo. Yo, de hecho... Cada vez más. Sí, cada vez que tengo un tiempito voy, pero la gente, bueno, se arman multitudes muy grandes que siguen yendo. Yo nunca fui. Siempre le digo a un amigo, bueno, yo te espero allá, voy con el auto y hago el asado. Porque yo caminando hasta Luján, no. ¿No? No. ¿Nunca fuiste? No, nunca fui. Es un golazo. No, ni tampoco, a mí me encantó. Ni tampoco iría. Pero sí iría con el auto... Y allá entraría a la iglesia, todo lo como se hace perfecto, me como un asado y me vuelvo. re cómodo, ¿no? El tipo. Claro, no, bueno, pero para eso anda un domingo. ¿Pero un cuánto domingo? Tardan? Porque nunca supe cuánto se tarda. Por ejemplo, mis amigos de acá de Quilmes, ¿cuánto tarda hasta Luján? Y nosotros la vez que fuimos tardamos alrededor de, creo que más o menos se tarda 17 horas. 17 horas caminando, sí, sin parar. De ida... ¿Y después se vuelven en auto? No, después volvemos, sí, se puede volver en auto. O okay. Si no, vos, lo que hicimos nosotros una vez fuimos por una parroquia. Bueno, entonces en cada lugar, por ejemplo en La Reja, después en otros lugares así, íbamos parando y nos daban una fruta y algo para comer. Claro. Y entonces por ahí descansabas, te dejaban descansar el tiempo así límite, ¿no? Para poder ir para poder seguir caminando, porque si no después te contracturabas todo, te... Claro, pero 17 horas es una locura. Pero bueno, pero está buena la experiencia. Parece Navidad. Sí, no, pero no. Bueno, hay gente que es muy creyente, obviamente, que lo hace, que promete. pero no. Yo los espero allá y hago un asado. Bueno, eso está bueno igual también. Siempre, cuando llegás destrozado, así que se necesita un buen parrillero. Claro, yo voy en el auto y los espero tranquilamente. Una picadita, fernet. Trambólico. Espero, claro. Claro, mientras todos caminan, Marian la pasa linda. Claro, déjame. Así que el que quiera que mande mensaje que le hago el asado. Vos le haces la segunda, claro, ¿no? Pero lo esperás cual, allá. Tal cual. Bueno, él frenó solamente una vez a los 182 kilómetros para descansar y saludar a la multitud que lo apoyaba. Ya para esa altura, Andreu había roto el récord, ¿sí? Por alcanzar la mayor distancia jamás recorrida andando en bicicleta para atrás. Ustedes se preguntan cómo habrá hecho este señor Andreu para coordinar el esfuerzo y la resistencia. ¿Cómo crees vos que habrá hecho? Entrenando. Entrena como... Está todo el día primero arriba de la bicicleta durante mucho tiempo. Sí. Está acostumbrado, obviamente. Sí, está acostumbradísimo a andar en bici, pero... Para mí hace mucho complemento. Mucho complemento en el gimnasio y después anda mucho en bicicleta. Y como dicen acá en el estudio, ¿no? Para mí se pone una cámara en el volante para poder mirar para atrás, porque si no sería... No, puede tener muy trabajado la zona de los oblicuos, entonces va mirando para atrás. Qué locura. Sin problema. Bueno, pero él dice que muy simple. Esto él lo hizo muy simple. Mirá lo que dice. Él dice que anda para atrás en bicicleta, ¿no? Sí. Desde su adolescencia. Pero en ese momento que él lo hacía, que andaba en bicicleta para atrás, era solo para impresionar a las chicas. Y bueno, se un inaptado, un inaptado. ¡Bravo! Qué grande el australiano Andreu, un genio. Andreu, le voy a hacer una nota. ¿Eh? Claro, no sé. El australiano Andreu. Sí, australiano. Australiano, sí. Bueno, esto fue y siempre será lo más inaptado de la web. Bueno, quédate ahí, que en unos minutitos seguimos con más Inadaptados. Darles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Yeah. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Bueno, muy bien, 36 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Qué lindo, qué lindo. Ya estamos con el matecito. Hoy no hay nada para comer, ¿qué pasó? Y me parece que no hay presupuesto. Hoy no pude traer nada, chicos. Hoy salí súper, súper, súper apurado. Bueno, la consigna. Sí, dale. Quiero que jueguen con nosotros, chicos, dale. Me re gusta que... Plim, plim, plim. Muy bien, ¿a dónde te podés comunicar con nosotros? Comunicate al WhatsApp, 116-470-47. Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Y en Facebook, Guille Martín Fox. Esto es una fiesta, chicos. Esto es una fiesta. Todo, es una fiesta. Uno está hablando serio. Nosotros estamos trabajando. Y pará, los extras. Viste que los extras sí, están. Sí, los reidores. Los reidores, ¿no? Están a full. Muy bien, qué lindo que es notar esa alegría en la gente, llevarle nuestra alegría del otro lado del micrófono, del otro lado del mundo. Exactamente. ¿Sí? Para que nos contagiemos mutuamente, ¿sí? Ustedes nos dan cariño y nosotros se lo devolvemos, chicos. Vamos, con esta cuarentena. Seba Maceiras, 2021, concejal de Quilmes. Vamos, único. Todavía. Dale. Bueno, ahora quédate ahí, porque las mejores entrevistas y los mejores reportajes los vivís acá en Inadaptados. ¿Con quién? Con el señor, el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, pasaron 37 minutos de las 9 de la noche, 23 grados 7, que viene de tormenta, se viene la tormenta. Sí, ¿no? Parece. Se viene la tormenta. Bueno, ¿horario para qué? ¿Para qué el horario? Para hacer una... una entrevista. ¡Eso! ¿A quién? ¿A quién? A uno de los más grosos. Eres productor, es actor, bailarín, trabajó con Carmen Barbieri, vive en Mar del Plata, hace temporada en Córdoba, en Santiago del Estero... Muy uf, querido en el ambiente, excelente. Estoy hablando nada más ni nada menos y quiero un aplauso gigante para el señor Axel Grudke. ¡Vamos, Grudke! ¡Vamos, Axel! ¿Cómo les va? Axel, ¿cómo estás? Bien, Alex es mi nombre. Alex, viste, yo lo veía ahí. No es bueno, no importa. O sea, es que va bien, Axel, suena con, bien. Con Axel suena y Alex bien. Hay una están gran ahí. Confusión, chicos. Sí, siempre. Lo que pasa es que todo el mundo me dice Axel. Claro. Porque, bueno, se confunde la letra. ¿Cómo les va? Bien, todo tranquilo. ¿Vos? Acá en Mar del Plata, ahora pasados por agua, una lluvia tremenda. Tremenda. ¿Y cómo está la temperatura? Mucho frío, ¿no? Hoy hace frío. Ahora acá, a la tarde-noche, hace mucho, mucho frío, la verdad que sí. Pero durante el día, por suerte, hemos tenido un otoño digno de buen clima. Qué bueno, qué bueno. Alex, contame, ¿cómo arrancaste con el tema de la actuación? Mirá, hace mucho. ¿Sí? Bastante, diría yo. Nada, estudié en el Polivalente de las Artes, estudié actuación, también estudié danza desde muy chico. Y nada, y así me fui formando. Hiciste un montón de cosas. Hiciste un montón de cosas. Siempre me gustó el arte. Claro, sos un actor muy completo. Hiciste danza. Hiciste un poco de acrobacia, sos realmente un actor muy completo. Uno para poder estar en este ambiente tenés que estar preparado. Están los que tienen la varita mágica que los tocan y aparecen. Claro. Y están los que son como yo que tienen que laburar y poder esforzarse cada día más para brindarle al público lo mejor, claramente. Claro, claro, sí, tal cual. Y ahí en Mar del Plata, ¿viviste siempre en Mar del Plata? Yo soy marplatense. ¿Sí? Claro. Y siempre viví acá en Mar del Plata. Claro, claro. Igual tenés mucho trabajo en Córdoba y en Santiago del Estero. ¿Cómo nosotros llega...? Trabajamos muchísimo en el norte, en Santiago del Estero. Bueno, ahora por esto que está sucediendo. Sí. Pero nosotros hace 10 años que estamos yéndonos a hacer temporadas allá y las temporadas en Santiago del Estero duran 5 meses. Son unas temporadas increíbles, que la verdad que... se trabaja muy bien, muy, muy bien. Es una de las provincias, creo que es la única que tiene una temporada tan larga. Claro, mirá, es la primera vez que lo escucho, una temporada tan, tan, tan grande. Sí, sí, sí. Y Alex, ¿cómo llega Somos Dinamita? ¿Cómo llega esa compañía que te decidí formar vos con un socio? Nosotros somos una cooperativa de trabajo, somos una de las primeras cooperativas de trabajos teatrales que existen en el país. Tenemos nuestra matrícula, tenemos nuestro número de quit, nuestros ingresos brutos y demás. Claro. Somos una cooperativa de trabajo. Sí. Me llevó casi 8 años formarla. Y cómo es, y la formamos precisamente por eso, porque somos un grupo de artistas que quisimos empezar a laburar independientemente y, e ir subsistiendo y manejándonos con lo propio que generábamos, y así formamos Dinamita. Yo claro. venía de hacer muchas temporadas siempre contratado y demás, y la verdad que se dio la posibilidad de armar una compañía, un grupo, y sobre esta modalidad de trabajo de las cooperativas de trabajo. Así que bueno, decidimos formarla. Son, vamos a contar a la gente que son 14 artistas. Somos 14. Un montón. Somos 14 y hemos llegado a ser 36 una vez que hicimos Mar del Plata y Carlos Paz simultáneamente. Claro. En verano del año pasado, no, la temporada antepasada hicimos Mar del Plata y Carlos Paz. Claro, un montón de artistas en escena. Y le vamos a contar a la gente que saliste Mejor Actor Transformista 2020. Sí, gracias a los premios Concert de este año en Carlos Paz, me nombraron, allá hay un como un jurado de periodistas sí. que manejan los premios Concert, y bueno, ellos decidieron que yo era, que fui el mejor transformista de la temporada 2020 en Villa Carlos Paz. Y así que de eso nada, feliz de la vida y agradecidísimo. Obviamente, ¿y cuándo te nombraron? ¿Qué es lo que se te pasó primero por la cabeza? Mira, cuando me nombraron, en realidad, viste lo que son los premios. Los premios tienen como mucha formalidad. Yo estaba harto, venía de hacer función y encima eran como las 5 de la mañana y todavía seguía de peluca, vestido, zapato. No quería saber más nada y en un momento me estaba haciendo la barra buscando una botella de agua y sí. ahí me nombraron. Y no lo podía creer, no lo podía creer. Bueno, nada, fue todo fue pura algarabía. Subí corriendo a buscar mi premio, agradecer. Aparte estábamos todos ahí, reúne mucho a la colectividad actoral ese premio. Y nada, la verdad que fue genial. Pero te juro que, primero que no lo esperaba. Claro. Uno siempre trabaja para un premio y demás. Pero claro. pero no lo esperaba y ya estaba como muy agotado de mi personaje de tantas horas. Claro, así sí, que, sí. pero bueno, fue muy lindo, fue una linda experiencia. Me imagino. ¿Y cómo se llega? Porque estamos con esta pandemia maldita, que donde está todo casi parado, no se sabe para dónde. Y ustedes firman contrato en Carlos Paz para el 2021. ¿Cómo es eso? Mirá, nosotros en realidad, debo decir que esta temporada, dentro de nuestro espectáculo, nosotros incluimos una psicóloga y sexóloga. Sí. Y hablábamos sobre la educación sexual integral. Y hoy se enseña en este país porque es ley, y nada, que se evita, gracias a esto se va a evitar la violencia de género, el embarazo no deseado y demás. Todo un contexto que teníamos dentro de una isla en el espectáculo. Y el esposo de Martina, de nuestra sexóloga, él es un gran empresario en Buenos Aires. Y nada, se empezó a involucrar con nosotros, veía de la manera que laburábamos, bla, bla, bla, bla, bla. Y en el verano empezó a ver salas por su propia cuenta. Cuando terminamos el verano nos dijo, bueno chicos, yo quiero darle una mano, vi lo que ustedes laburaron, yo les voy a alquilar una sala, podemos coproducir. Y bueno, nada, y así apareció Jorge, y él se encargó ahora de buscar la sala y sobre todo de pagar la sala. Nosotros somos artistas independientes y te puedes imaginar que algunos ahorramos, otros no, y vivimos de lo que generamos y algunos están viviendo al día. Claro. Entonces, tener la felicidad de que esta persona, Jorge Oliva, ya haya pagado una sala grande, estamos hablando de una sala de 500 localidades. Nosotros movemos mucha gente, ¿vale? Mucha. Sí. Sí, porque pero, aparte. Bueno, sala también se va a ajustar a cualquier protocolo que surja, porque todavía no hay un protocolo para el teatro. Claro. Todavía esto es como el día a día, ¿viste? Sí, sí. Si vos dijese que de acá a 20 días se cura, de acá a 4 meses se cura, pero eso es el día a día, es muy loco. Es muy loco que yo, estando en la Argentina, de Buenos Aires, no me pueda ir a Córdoba. Claro, y lo entiendo, lo entiendo porque es así, porque fíjate lo que es Buenos Aires y los contagios. Yo me estaba mirando la tele y la verdad que preocupa. Sí, sí, preocupa todo. Pero bueno, más allá de todo esto, es una compañía que ya está establecida y que la gente los quiere mucho por lo que dan arriba del escenario. Eso es que también hay que destacarlo. Los cordobeses los aman y la gente de Santiago del Estero también. Es como muy raro, ¿viste? Es como Poncio Pilato, dedo hacia arriba, dedo hacia abajo. Claro. La verdad es que desde el primer día que pisamos Córdoba nos aceptó, nos adoptaron, nos dieron un lugar, la prensa nos sigue mucho en Carlos Paz. Estamos muy, muy felices de lo que pasa. Claro. Y muy agradecidos, sobre todo porque de eso se trata, que la prensa siempre te dé una mano y que siempre estén y demás, ¿viste? Así que en eso estamos muy agradecidos y nos supimos ganar nuestro lugarcito con los cordobeses. Bueno, Alex, ¿cómo estás? Te habla Seba, otro de los chicos de la mesa de Inadaptados. ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo acá en Mar del Plata. En Mar del, qué lindo. ¿Cómo me gusta Mar del Plata? ¿No sabés? Siempre, siempre, todos los años, aunque sea una semanita o 15 días, yo paso por Mar del Plata. Es fija, con mis amigos. Me encanta Mar del Plata, es una ciudad hermosa. Es que es una ciudad súper bella. Mar del Plata tiene todo. Todo tiene. La verdad que está linda. Ahora está bastante apagada, pobre ciudad, pero como está el país. Claro, pero bueno. Mar del Plata tiene todo. Es una ciudad bellísima. Sí, aparte es muy linda. Es muy linda de por donde la mires. Sí, sí, sí, sí. Está cada día más linda. Sí, bueno, mira, te voy a contar algo. Acá me llegan mensajitos. ¿Querés escuchar? Sí, obvio. Mira, saludos para Alex de parte del fan club de Dinamita de Córdoba, Carlos Paz y Buenos Aires. Estamos escuchando y quieren que le mandes un saludito. Sí, un beso enorme a todo el fan club, a Karina, que está siempre enganchada en por donde estamos. Ella está y nos graba las notas y nos las pasa. Es lo más, así que bueno, eso también nos dio Córdoba, ¿ves? Córdoba, sí, el primer año que estuvimos nos dio un fan club y ese fan club fue creciendo y está genial y nos apoyan y van a los premios Carlos y si no ganamos gritan y están con bandera. Es como nuestra barra brava. Claro, como la barra brava. Porque allá lo... Ya las conocen. Sí, las chicas ya las conocen en los premios y siempre las nombran. Sí, y las dejan pasar, sí, porque los premios son abiertos, ¿no? Si no me equivoco. No, no son abiertos, pero se hacen como unas tribunas y tenés que ir, claro, muy temprano. Y ellas, la verdad, que van a las 2 de la tarde y en Córdoba hace mucho calor y se bancan el sol y están con las pancartas y están con los carteles. Y eso está genial. Qué bueno, qué buena onda. Bueno. Sí, te están escuchando también del fan club de Buenos Aires. Y así que bueno, querían que les mandes un saludo. Y bueno, ya cumplimos y sí, está todo está el mundo Danu pendiente también ahí. También en Buenos Aires. Danu es una chica de Buenos Aires que nos sigue a todos lados. Es muy loco. Y cuando estamos en Santiago del Estero, se van en micro a Santiago del Estero. La verdad que se agradece muchísimo eso. Muchísimo. Sí, es lindo sentir el cariño de la gente, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Por eso porque para eso trabaja uno, ¿no? Tal cual. Y nosotros tenemos un dicho, nosotros no buscamos ser famosos, sino populares. La palabra popular quiere decir queridos por el pueblo. Claro, totalmente. Por eso, en base a eso nosotros laburamos, por eso somos agradecidísimos todo el tiempo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo en esa palabra. A mí el ¿cómo se dice? El popular es la palabra correcta para el coso. ¿Cómo se llama? Espera, que no me sale la palabra. Está trabado, hoy está trabado, Mazaira. No, la fama, para la fama, no, claro. O sea, vamos a poner un poco no, de humor no, negro. No sos famoso. Yo, así que ningún trabado. Claro. ¿Eh? Escuchaste, ¿no? No, repetime de vuelta, pará, no escuché. No escuchó. Está sordo, te digo, le vamos a poner humor negro. El único traba acá soy yo, ningún trabado. Claro. Bueno, hay varios trabas por acá. Ah, no. Bueno, no, eso era, que el famoso no es uno famoso, o sea, es popular. La fama es muy efímera. La fama es efímera, la fama te tiene hoy, no te tiene mañana. Claro, la fama, la verdad es que nosotros te lo resumo, no buscamos, para mí, la fama es la gilada que no tiene estudio y quiere estar en la televisión. Tal cual. Es así de corto. El artista no busca la fama, el artista busca transmitir la pasión que tiene adentro, arriba de un escenario y que la gente lo quiera. Y que sí, de todo arriba del escenario. Lo que juega bastante también es la humildad, porque el famoso, viste, siempre... Pero siempre hay actores que son muy reconocidos, que no te dan una nota, que no te contesta, que no le gusta hablar con la gente. Por eso pero es bueno. A la fama, pero si vos la llevas con humildad... ¿Sabés lo que pasa? O sea, que es muy difícil separar el ego de pegado a la fama, ¿entendés? Y es muy difícil que no se te huele el coco, claro. Y después te creas que sos el presidente de la nación, ¿no? Claro, es totalmente. Muy, muy difícil. Sí, sí. La bueno. Verdad es que hay que saberlo separar y saberlo. Sí, saberlo llevar, sí, transitar. Se te vuela el coco, ¿eh? Por más que seas un artista de Lander o de Love, como lo soy yo dentro de Lander, gracias a Dios, tengo la suerte de ser reconocido. Pero por más que seas un artista de Lander, se te puede volar el coco y te crees que sos Susana Jiménez. Claro, totalmente. No es así. No, la verdad que no es así. Bueno, y yo te quiero que le contemos a la gente, ¿no? O, bueno, también una pregunta personal. ¿Cómo llegaste a esto del transformismo? O sea, de las transformaciones. ¿Cómo es ese mundo? Porque es un... Así, es cerrado, ¿no? Es como un mundo cerrado, ¿no? Porque está... lejos del teatro que conocemos todos. Comercial. ¿No? Comercial. Del comercial. Vos sabés que no está lejos del teatro comercial. Uno de los grandes transformistas que tiene este país es Antonio Gasalla. Gasalla tiene el 100% de sus personajes, o el 99% son femeninos. Claro, claro. Y él la descosió dentro del teatro y demás. La realidad es que también el transformismo... a veces nosotros mismos lo desvirtuamos, o nosotros mismos, me refiero a la colectividad gay, que nos creemos que porque nos ponemos una peluca y un par de zapatos ya sos un actor y después haces un loco arriba del escenario, y ahí viene cuando la sociedad empieza así, no, estos son todos unos locos, bla, bla, bla. Pero cuando uno se prepara y trabaja, yo me preparé para ser transformista, claro. Yo lo elegí como carrera, vivo de esto, como de esto, ¿entendés? Y, claro. Y vivo bien gracias a esto. Pero para eso estudié teatro, estudié danza, tuve que estudiar cómo baila una mujer, que no es lo mismo que cómo baila un hombre. Yo soy una de las pocas personas que hago trucos aéreos con bailarines, que hago acrobacias, tuve que aprender a alivianar el cuerpo. Es todo un trabajo y todo un proceso ser claro, un drag, sí, en realidad, porque actor transformista somos todos, hoy yo lo decía. Uno se transforma para actuar. Te puedes transformar en un inspector de policía, te puedes transformar en una mujer, en una prostituta, en lo que se te ocurra, en un trans, en lo que vos quieras. Porque es el rol que te toca cumplir a la hora de actuar. Claro, claro, sí. Pero para hacer un drag queen dentro del actoral, tenés que prepararte y hay que prepararse. El maquillaje te lleva 2 horas. Es todo un proceso de laburo. Sí, la preparación es terrible. Aparte los mismos trajes, ¿no? Confeccionar los trajes, prepararse para una obra. ¿Cuánto más o menos tardan en montar una obra? Nosotros para montar una obra tardamos un año. Una. Mientras que vamos haciendo la obra todos y la los gente años, y la gente va y mira 2 horas, ¿no? Nosotros todos los años estamos haciendo un espectáculo y ya estamos armando el otro. Es así. Claro, es un trabajo continuo. Claro, claro, claro, claro. Y como es, así que bueno, nada, pero es un lindo laburo el transformismo. Nosotros hace 12 años con la compañía que queremos imponer nuestro trabajo y que se tome como un género teatral. El transformismo es un género teatral. Sí, sí. Desde 1800 y pico, cuando la mujer no podía subirse arriba del escenario y el hombre hacía de mujer y de hombre a la hora de actuar. Tenés la película Shakespeare Apasionado que te lo explica tal cual. Claro. ¿Viste? Y la verdad que yo era bailarín y un día tuve que reemplazar a una chica en un espectáculo. Y de ahí fue surgiendo mis ganas de ser drag queen o transformista y de empezar a especializarme. Y la verdad que gracias a eso tuve el placer de trabajar con Carmen, con Nazarena Vélez, con Luisa Luinoni, estuve con Luis Ventura. He trabajado con muchos y con grosos. Con Carmen he hecho 2 temporadas trabajando. Claro, la experiencia que tomaste ahí fue increíble. Sí. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Por eso te digo que a mí no me marea la fama. Yo podría haber seguido trabajando con Carmen porque era como la novedad, ¿entendés? Era como el flaco que cuando se convierte, cuando se transforma en mujer, es otra persona y te lo ves bailar y parece una mina. Y la verdad que yo disfruté de lo que fue Carmen, disfruté de mi momento y después seguí con mi compañía y con mis cosas. Y sí, sí, uno cuando llega un momento que uno quiere ya como hacerlo de uno, ¿no? Como tu compañía, como decís vos. Tal cual. Como tal tomar cual, otros cual. Rumbos y bueno, y que fluya crecer por, también profesionalmente. Y crecer, claro, y que fluya sí, por ese lado. Sí, yo igual agradezco muchísimo haber trabajado al lado de todas esas grosas y lo que crecí, lo que aprendí, pero no es lo que necesito. Yo no necesito que... Y lo agradezco porque Carmen lo ha hecho, Nazarena lo han hecho, todos lo han hecho, de que se han sentado a la mesa de Mirta o a Intrusos y me han nombrado y demás. Pero no pasa por ahí mi trabajo, yo amo el teatro, me gusta el arte, ¿entendés? Y me gusta ganarme lo que hago, que por ahí pasa. Claro, tal cual. Qué bueno. Bueno, Alex, te dejo con Marian. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. Alex, bueno, nada, agradecerte primero por el tiempo. Mucha suerte en la temporada, que esto se va a normalizar y bueno, van a ser un éxito seguramente como todos los años. Necesites, los inadaptados acá estamos, así que gracias. Si te interesa más llegado para la temporada, volvemos a charlar y hacemos otra. Pero nota. Obvio. Cuando todo esto pase, nos vamos a Mar del Plata. Bueno, si no nos vamos a comer un asadito. Si no encontramos, exactamente. Bueno, Alex, bueno, te mando un abrazo grande y gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo, les Alex. Agradezco un muchísimo. Abrazo. Siempre digo lo mismo, gracias a ustedes, existimos. Así que nada, gracias. Y para lo que necesiten, acá estamos. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Paso por Inadaptados, Alex Grutke. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones. Te ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Neurociencias acompaña en este momento especial a la comunidad, brindando sesiones terapéuticas online. A través de videollamadas, con horarios accesibles, priorizando sostener el equilibrio psíquico y emocional frente a la ansiedad y dificultades anímicas que se generan en el actual momento de vida. Esperamos tu consulta por WhatsApp al 11 44 27 57 59. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptados hoy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptados hoy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Bueno, muy bien, 4 minutos pasaron de las 22 horas, qué linda hora del programa. Y un saludo a Alex, chicos, ahí un grosso, ¿sí? Y 2021, la temporada de Dinamita en Carlos Paz, ¿eh? Así que un gran abrazo para él y mucha mer, como dijo él. Bueno, vamos a mandar algunos saluditos, Marian. Dale, acá tenemos. Acá. ¿Cómo era la consigna? Sí, repetile vos la consigna. La consigna es... Me re gusta que... Plim, plim, plim. Muy bien, me gusta cuando decís plim, plim, plim. Lo voy a decir de vuelta. Bueno, dale. Me re gusta que... Plim, plim, plim. Dale, chicos, queremos escuchar sus audios, ¿no? Claro, no nos mandaron ni un audio hoy. Desastre. Y queremos... Ahora vamos a leer sus mensajitos. Así que queremos escuchar su voz por un audio. Y ahora vamos a ir con los mensajes que ustedes nos escribieron en nuestras redes. ¿Cómo son nuestras redes, Marian? Se vamos a ir así sus inadaptados guión bajo... En Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, ahí pueden jugar con nosotros. Ahora vamos a estar leyendo hasta las 23 horas. Así que dale, dale, cópense y comenten. Vamos a mandar algunos saluditos. Mirá, a Leo de San Luis, que nos escucha siempre. Bien. A Paula Souriga de Chile. Muy bien, que nos escucha siempre. Chile, a bien. Cuti de Quilmes. A Mica Basualdo y a Valentina, su hija. A Jimena. A Mariano y Ariel de Mar del Plata, de ahí de donde es Alex. Bien. A Ivana, Andrea y Belén, que siempre nos escuchan, de acá de Quilmes. A la familia de Ariel, Ariel, Daki, que Daki es Dayana, ¿no? Nayara y Morena. Morena nos está escuchando, ¿sí? Dijo ahí que le encanta Inadaptados. Así que un beso grande para toda esa abrazo familia hermosa. Abrazo para esa familia. Y ahí está mi ahijada, ¿eh? Bien. A Lionel Serrano y a Flor, que también nos escuchan siempre. A Daniel Cristófano, a Vero de La Plata, a Lucía también de La Plata y a su hija Naiken. Y a Diego Martínez y a Jessica. Y voy a mandar el último, pero muy especial. ¿A quién? Que se va a ir también para Chile, ¿sí? Guarda. A mi hermanito, sí, a mi hermanito mayor que nos está escuchando, a Hernán. Y a la familia, que bueno, es Juli, Alejo y Valentina, mis dos sobrinos que los amo con todo el corazón. Bueno, y a ellos dos también. Así que un gran abrazo para ellos y un beso enorme desde acá, desde Inadaptados. ¿Vos, María, tenés alguno? Yo tengo saludos desde Mar del Plata, desde México, desde Caballito, Villa Gesell, Necochea, Resistencia. Resistencia Chaco. Resistencia Chaco. Vamos, qué lindo. Desde Colegiales. Qué lindo. Y desde Chascomús. Bueno, muy bien, saludos para todos los que nos apoyan día a día, bueno, que nos mandan audio y que nos dan tanto cariño, ¿sí? ¿De Villa Gesell dijiste? De Villa Gesell. También, obvio, sí. Firme. Villa Gesell, firme. Es la donde vamos a ir a la temporada 2021. Vamos a hacer la temporada 2021, el pulpo, vos y yo. Genial, me encanta esa idea. Bueno, y ahora. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, a ver, dale, sí. ¿Tenemos? Dale, en Facebook. ¿Vos vas con Facebook? Sí, dale. Luis Héctor García. Yo lo conozco. ¿Qué dice? Que nos volvamos a reunir a festejar cuando se pueda. Acá dice Leonardo Blanco. Se va, portate bien. Toque, ven para acá. Para, a él le gusta que yo me porte bien. Sí, vente para acá. Mabel Gutiérrez. Que exista el chocolate. Qué rico, por Dios. Claro. Me gusta que me mimen. Paula Francisca Pinto. Que haya música. Acá Oswitz. Ah, de México. De México. Oswitz. Que haya música, que viva la música. Por ahora nada más, en Facebook. Bueno, y acá tenemos de Paula Souriga, también de Chile, que recién la nombraste, que dice que le gusta que la mimen. En el Instagram, ¿sí? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Ella le gusta que la mimen, chicos. A Mari Pollero me dice, me re gusta comer chocolates. Así que también, otra fanática del chocolate. Y a Gise, ¿sí? Gise Yu, que acá, mirá, esto está bueno, ¿eh? Voy a pasar un chivo, ¿eh? Guarda. Me re gusta pintar vasijas y macetas, ¿sí? ¿Por qué? No dice por qué. No, pero yo estoy preguntando, ¿por qué le gusta pintar? ¿Qué querrá decir con eso? No sé. ¿Qué hace? ¿Va a ser como vasijas pintadas para el programa? Ah, ¿para que se sigan comunicando y se ganen una vasija? ¿Para un sorteito vos decís que la podemos manejar eso? Pero tiene que haber mucho más mensaje de voz, mucho más mensajitos por las redes para que se logre. Y yo creo que vamos, logre. Si largamos el sorteo con una vasija de... Ahora voy a pasar el Instagram, ¿sí? De la página de las vasijas que pinta. Dale. Si logramos que ella nos done, ¿no? O nos regale. Claro. Para regalar, nosotros vamos a hacer un sorteo de un mes. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, y vamos a ir a interactuar. Vasijas de diferentes medidas. Sí. Por lo que tengo entendido, ¿eh? Yo creo que sí. De diferentes medidas. Bueno, mirá. Hay de 8, de 10 y de 12, me parece. De 8, de 10 y de 12, mirá. Circunferencia estamos hablando, ¿eh? Bueno, yo te voy a... No, qué desubicado. ¿Qué pasa ahí? Operador me tiró desde el fondo, me dice. Algo que no puedo reproducir al aire, chicos. ¿No? La escuché de refilón encima. Sí, yo no la escuché. No, mejor dejar ahí. Sí, que de 8, sí, de 12 y de 10, pero solamente son medidas de vasija, chicos. Claro. Bueno, entonces acá Gise, que es una amiga nuestra, nos dice, me re gusta pintar vasijas, como dijimos recién, y macetas. El Instagram, sí, para que la sigan a ella y a todo lo que pinta y a las vasijas y macetas es @ Gina, con doble N, _arte, ¿sí? @ Gina, con doble N, _arte. Ahí la pueden seguir a ella y van a ver las hermosas cosas que pinta. Y bueno, hay de todas las medidas, como dijimos recién, de 8, de 10 y de 12. ¿Sí? Vasijas y macetas pintadas para Gina_arte. Exactamente, ahora para el Día del Padre. Para el Día del Padre, para el Día qué del bueno. Padre. Sí, viste que ahora a nosotros se nos da por poner plantas en casa, claro, plantar parece. Cactus. Claro. Pará, Susana, tenés una ametralladora, me estás aturdiendo. Necesitan atención. Me está matando la oreja, no puedo estar en cinco lugares a la vez. Bueno, pero te estoy escuchando yo. Bueno, entonces, para el Día del Padre se puede, pueden comprar. Para Navidad, ¿por qué no? Ya encargar para Navidad. Y si ya estamos, escuchame, estamos en junio. Y parece que fue ayer lo de marzo. Vamos por el Día del Padre primero. Yo quiero que se llene de pedidos esa página que es @gina_arte. Exacto. Y le pidan todas sus vasijas y macetas pintadas por nuestra gran amiga Gise. ¿Sí? Artesanas. Así que son artesanas. Son artesanas. Únicas, únicas. Únicas en Kings. En breve, exportación a México. Qué gran. Bueno, las quería meter en todos lados. ¿Van a llegar sanas? Sí, sí, sí. Qué grande, bueno. Bueno, y ahora quédate ahí porque te vas a enterar todo lo de la cuarentena, lo que nos está pasando interiormente. ¿Por quién? Por el señor, por el más grande, por mi amigo, el licenciado, ¿sí?, en psicología, Marcelo Salani. A ver si está por ahí. ¡Hola, Marce! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! Que vuelva Marcelo, que vuelva Marcelo, que vuelva Marcelo. Che, qué gusto volver a estar aunque sea por telefónicamente con ustedes. Les mando un abrazo grande. Gracias, gracias Marce. Y bueno, se agradece que te tomes este tiempito ahora que estamos en cuarentena para hablar con nosotros. Sabemos que haces muchas cosas por Instagram también. Ahora vamos a dar toda la data después cuando terminemos. Dale. Y bueno, gracias por sumarte a esta locura que es Inadaptados. Sí, cómo no. Sí, ya estuve, muy lindo el espacio. Así que bueno, contento de estar con ustedes y los felicito por esta nueva emisión de Inadaptados. Claro, por esta nueva temporada. Temporada, sí, qué sí, gran. Por esta nueva temporada. La verdad que sí, muy buena. Así que muy bien. Hoy un poco el tema que nos convocaba era el tema de la cuarentena, ¿no? Sí, sí, habíamos dicho hoy al principio del programa, estuvimos diciendo que íbamos a hablar con vos. Y que íbamos a tratar los miedos que nos pasa internamente a nosotros en esta cuarentena. No a todos, ¿no? Pero cada uno debe tener sus miedos o cada uno debe tener sus preguntas sobre cómo la estamos pasando internamente en nosotros esta cuarentena. Así que ese era un poquito el tema, ¿no? Un poco el tema que para ayudar a pensar un poco lo que por lo cual estamos todos atravesados en este momento. Primero, pensar que hay algo que todos tenemos, que hay un miedo real que es constitutivo y es normal que todos los seres humanos lo tenemos, que es un miedo natural, que es el miedo que tenemos para preservarnos. Si vamos por la vereda, por ejemplo, y hay un perro, y bueno, nos cruzamos o tenemos cierto cuidado o tenemos un tipo de reacción que es un miedo lógico, que sería como un miedo para defendernos, ¿no? Para preservarnos de algún peligro que haya. Claro. Después, claro, lo que pasa es que esos miedos que son constitutivos, que digamos vienen con nosotros, por las cuales... Sí, son como naturales, ¿no? Y son, entre comillas, vamos a ponerle, normales o esperables, se le suman otros temores. Por ejemplo, acá en este momento, en el tema de la cuarentena, todo esto que estamos obligados a estar atravesadas, ¿no? Estar encerrados, este momento en donde no podemos hacer todas las actividades habituales que estábamos acostumbrados, estamos en este encierro todos y tenemos determinadas conductas. A veces nos pasa que estos miedos, que son normales o esperados, empiezan a tomar otra dimensión. Sí. Y a veces, por eso hay que pensarse uno, a ver qué nos está pasando, porque justamente esos miedos son generados por algo que se llama ansiedad. La ansiedad es como la famosa ansiedad, ¿no? Y la ansiedad también, ¿no? Lo que aparece en nosotros es un estado ansiógeno, que es lo que llamamos nosotros psicógeno porque es de la psiquis. Y es una ansiedad que va increyendo y que muchas veces no la podemos controlar. Son diferentes formas, o sea, es como, a ver, percibimos que algo está pasando en nosotros y no podemos pesquisar qué es lo que nos está pasando. Entonces empezamos a comer mucho, o el que fuma, fuma más, o el que, qué sé yo, empiezan a haber trastornos de sueño, una serie de sintomatologías. Claro, sí, se te cambian los horarios, como que empezás a hacer cualquier cosa. Claro, hay una ruptura de lo que, o sea, vieron que nosotros nos quejamos de la rutina que siempre tenemos, a veces decimos, mucha mañana sí, es verdad. Trabajar, tal hora, bueno, el tema es que a muchos de los que no somos, o los que no son esenciales, que han tenido que quedarse en su casa, esas rutinas se han alterado. Entonces, qué sé yo, vieron que dicen que se cocina más, se come más, y mucha gente tiene más miedo, porque primero hay algo real, hay un peligro real afuera. O claro. sea, no es un miedo ilógico, hay un peligro real, partamos de esa base, hay un peligro, hay un virus que nos está amenazando. Sí, y que tampoco tenemos información, pero no tenemos por ahí, ¿no? Cosas ciertas, es como que estamos ahí, como que no sabemos claro, qué es. Porque nos dan información, pero hay muchas cosas que no se saben. Entonces hay quienes dicen, bueno, hay que limpiarse los zapatos para llegar a casa, cambiarse la ropa, hay quienes se ponen alcohol en la cabeza, en la mano. No se sabe, es un enemigo invisible, que es lo peor que le puede pasar a la persona, y que no se sabe por dónde abordarlo. Entonces eso genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Entonces tenemos que reconocer esto que nos está pasando internamente. ¿Se entiende lo que digo a nivel emocional? Ya, hacerlo sí, que no es nada fácil. No es fácil, obviamente. Porque vas transitando distintas situaciones, ¿no? Te pones triste, después estás contento, después claro, tenés el mal humor, claro, te bien, pasa de todo. Vos sabés que eso, yo digo, mira, yo soy psicólogo y les digo, como soy psicólogo, pero soy ser humano. Primeramente, claro. Y me pasa, como nos pasa a todos, que hay días que estamos mejor, por ahí que estamos pum para arriba o con más ganas de hacer cosas, y otro, como que nos agarra cierta bipolaridad, ¿no? Esta cosa de subir en el estado emocional, estar arriba y después por ahí un poco de bajón, claro, porque es tan incierto lo que nos espera, ¿no? Tan amenazador, claro. Tan preocupante que, bueno, que no sabemos de dónde agarrarnos para poder abordarlo. Entonces se hace complejo, no es fácil. Pero lo que yo les diría es que primeramente es tratar de ser conscientes de los miedos estos que tenemos y en lugar de ver, a ver, el vaso medio vacío, tratemos de ver el vaso medio lleno. Eso es lo que tenemos que pensar un poco, ¿no? Claro. No, siempre para arriba. Claro, si bien es una situación difícil, bueno, tratar de capitalizar un poco esta situación y aquellas cosas que teníamos pendientes, que no hacíamos, que por ahí algo que nos gusta y demás, aprovechar este tiempo también para compartir con los que estamos en casa y los que están solos, bueno, tienen muchos elementos tecnológicos para poder comunicarse con otros, que eso también nos ayuda mucho, ¿no? Marce, Mariano Gianoli te habla, ¿cómo estás? Sí, Mariano. Marce, consulta técnica. Sí. ¿Hay algún estudio hecho científico sí. de una persona cuánto puede aguantar lo que estamos viviendo? Mira, no creo que no hay ningún estudio científico. Yo te digo, cada persona es singular y particular. Sí. Y hay que analizar caso por caso. No es, si vos me preguntas, me preguntarías, por ejemplo, si está bueno este encierro y demás, yo te diría que no, porque se están viendo, por ejemplo, en adolescentes, esto que te estoy diciendo, la ansiedad, esta emoción sí. de ansiedad, que muchas veces sabes que termina en muchas personas, por eso yo digo que tengan mucho cuidado, que se repiensen, que se escuchen, que hablen con alguien por videollamada, que no se queden rumiando solos, que se conecten y que cuenten lo que les está pasando. Porque hay muchos casos de adolescentes, por ejemplo, que sufren de ataques de ansiedad, y si la ansiedad más o menos no la controlamos, lo que hace es terminar en un pico, claro, de lo que se llamamos nosotros un ataque de pánico o panic attack. Claro. ¿Se entiende? Que es la cresta ya del temor, es el ataque de pánico, o sea, el miedo máximo que uno puede llegar a tener. Y se ha visto personas con ataque de pánico, con ataque y la depresiones. Marce, claro, eso te iba a decir, la depresión, ¿no? O sí. Sí, la depresión también. El tema es como vos estés parado. A ver, si hay una persona que por ejemplo, no está, que tiene rasgos más bien depresivos, una persona que es un poco miedosa, bueno, con esto lo que hace se potencia toda esa situación, ¿sí? Se potencia al máximo lo que trae. Pero si hay una persona que es más positiva y demás, puede tener sus bajones y demás, pero va a tener más recursos o más herramientas para defenderse. ¿De cuánto tiempo podemos aguantar? Mira, yo lo que digo es que los seres humanos, lo que tenemos es algo muy importante, que es la capacidad de adaptación, ¿sí? Eso es importante. Nos podemos adaptar a diferentes circunstancias, nos va a costar más, menos, pero nos adaptamos. A la larga nos adaptamos. Bueno, y el que no se adapta se queda en el camino, digamos. Pero convengamos que la mayoría se adapta. Tendrá que atravesar por diferentes crisis. Esto provoca mucha crisis y no es broma, por eso se lo digo seriamente. Esto hay que pensarlo y por eso hay que tener algunas herramientas. Miren, yo siempre, creo que ansiedad nos agarra a todos, o todos de alguna manera estar encerrados y imposibilidad de hacer algo, como que nos agarra. En ansiedad es como ese nerviosismo, ¿vieron? Ese estado de inquietud que uno tiene. Bueno, a ver, hay formas de encarar esa situación. Primero, ocuparse, tener el tiempo ocupado de algo. Buscate algo para hacer. Ahí escuché que una chica hacía el arte de los jarrones, pintaba jarrones. Bueno, Gina, guión bajo arte. ¿Eh? Arroba Gina con doble N, guión bajo arte. Ese es el Instagram de nuestra amiga que hace las macetas. O sea, que suba una foto para que muestre cómo hace el arte. A lo mejor alguien se anima y la imita también. O le pregunta cómo. O se acerca en algún momento para ver cómo. Lo que pasa, Marce, que me parece que como que ya sobrepasamos todas las cosas que hay por hacer, ya las hicimos. O sea, es como que ya la gente. No, pero eso le quería preguntar a Marce. Marce, mira, yo no soy muy idóneo en la materia. Pero me parece que la gente está tan acostumbrada o se acostumbró a hacer siempre lo mismo. Me parece que hay que trabajar la mente y el cerebro desde otro lado. Hacer algo que nunca hicimos. Por ejemplo, estudiar un idioma si nunca aprendiste. Leer un libro si nunca leíste. Si estás todo el tiempo mirando series, hacer otra cosa diferente para poder descubrirte y descubrir cosas nuevas. Claro. Bueno, ahí vos diste justamente en el clavo. Hay que hacer, yo lo decía al principio, pero bueno, lo profundizo un poquito. Yo lo que hablo es de hacer, yo sé que no es fácil, a ver, que es difícil, que es algo de lo no habitual. No les estoy diciendo, a ver, planten una planta, que es uno lo sabe. Yo lo que digo es hacer un buceo interno, ¿sí? Aprovechar para mirarse internamente qué nos está pasando. Porque muchas veces nos tapamos de cosas cuando tenemos la rutina natural, ¿no? Nos tapamos de cosas y no tenemos tiempo ni siquiera para pensarnos, ni digamos, tratar de sentir adentro cuáles son nuestros deseos, nuestras cosas. Obviamente mucha gente estará cansada, pero yo veo que hay mucha gente que se cuelga de Netflix, claro, está viendo primera, segunda, tercera temporada, o prende el televisor cuando se levanta y pone el noticiero y ve, hay 1.400 infectados, 300 muertos, aumentaron los muertos, en Chile tal cosa, acá, ¿se entiende? Sí, todo eso fuera eso. Claro, eso se puede ver, uno se puede mantener informado. Pero a ver, las cosas tienen que estar dosificadas. ¿Vieron cómo? Dosificado quiere decir, cuando yo agarro un gotero para tomarme un remedio que tengo que tomar 10 gotitas, bueno, me tomo las 10 gotitas y ya está. El televisor, la televisión también. Dosificado, miro un rato, me informo para no vivir recortado de la realidad y vivir en otro mundo, en una burbuja. Miro un poco, me informo y bueno, después me dedico a hacer otra actividad. Claro, ¿sí? Totalmente. A la lectura, algo que te guste, tiene que haber alguna otra cosa. Lo que pasa que el tema, los que tenemos, los seres humanos, ¿saben cuál es el problema que tenemos? Es que repetimos, es la repetición. Repetimos, bueno, mira, ¿a qué hago? A la mañana me levanto, bueno, me levanto, me siento, pongo la pava, tomo mate, prendo la tele. Claro, bueno, no, es lo que te, pero Marce, es lo que te deja la misma rutina del día a día, si claro. No estaríamos en cuarentena, es como que, pero nada más que adaptados a otras situaciones. Claro, pero a ver, tenemos que ser creativos y somos, los seres humanos somos muy creativos. Tenemos que apelar a la creatividad. Parece una palabra dicha así por arriba, no. Apelar a la creatividad es importante porque nos tenemos que conectar con cosas nuevas, con desafíos nuevos. ¿Qué sé yo? ¿Te gusta un instrumento? ¿Te gusta, no sé, te gusta pintar, como les decía? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta, no sé, coser, tejer? Claro, hay que lo buscar. Que fuere, buscate una forma. Sí, o lo que no tuviste tiempo de hacer cuando estás en tu rutina habitual. Hay cosas postergadas que no tuviste tiempo. Obviamente, no es el mejor momento ni la mejor situación. Yo lo que planteo es, a ver, estamos primero, el primer punto es aceptar la realidad. A ver. Tenemos que aceptar, y aceptar no es una actitud pasiva, de que yo me siento acá y digo, ay, estoy sentado, que me venga todo, más que acepto, bueno, se está muriendo todo el mundo, me acepto, no puedo salir, acepto. No, la aceptación no es pasiva, la aceptación es una actitud activa, aceptar significa hacer, no sentarme a ver cómo pasa el mundo por la puerta de mi casa, claro. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, primero, no negar los miedos que tenemos. Bueno, a ver. Bueno, ahí vamos con los cosos, Marce. Un lápiz y una hoja, y bueno, a ver. Claro, eso, espera, ahí te. Marce, escúchame. Sí. Ahí te quería frenar porque estoy viendo que estás por dar el mensajito final para la gente, ¿no? Sí, o no, sea, pregúntame lo que quiera, yo no tengo problema. Pregúntenme, chicos. No, por eso. Que alguien quiere hacer. No, eso, solamente que nos des algunos tips de los que vos pensás. Que justo te estabas nombrando eso, que agarremos un papel y un lápiz, ¿no? Como para anotar algunos tips que vos le querés, que Inadaptados le quiere dar a la gente para que, bueno, para que la pase mejor y no se haga tanto problema por ahí por lo que estamos viviendo. Claro, sí, es importante que tengamos en cuenta diferentes puntos para, digamos, para revisar esto y que hay cosas que se pueden hacer. Miren, con el tema de la ansiedad, aunque parezca una tontería, lo que yo siempre recomiendo, ¿sí? Hagan ejercicio de respiración. Claro. Yo también los hago. Miren, se sientan en una silla, respiran por la nariz, tratan de llenar bien los pulmones, se llenan bien de aire y después largan despacito el aire en forma de soplido. Así unas 10-15 veces. Con eso bajan el nivel de ansiedad bien. De una manera significativa, bajan, desaceleran el ritmo cardíaco, ¿sí? Ayudan a la circulación del cuerpo y ayudan a descontracturarse. Búsquense una posición cómoda, se sientan. Tienen tiempo de hacerlo, entonces no hay excusa. Hay que hacerlo porque el cuerpo tiene registro. La respiración es, digamos, es lo más primitivo que existe en el ser humano, en el sentido desde el momento que nacemos. Entonces volver a eso, ¿no? A eso básico que es tan sencillo como respirar. Claro. Mirá lo que te estoy diciendo. Y sí. Respirar. Que por ahí uno no se pone nervioso, empieza que voy de acá para allá, no sé qué hacer. Bueno, sentate y respira. Genial. Otro tip, otro más. ¿Otro el último, más? El último, así vale. Nos quedamos sin Bueno, sin tiempito. Uno más, el último, dale. No hay que... Te voy nombrando. No hay que negar los miedos. Eso. No hay que negarlo. El miedo lo tengo y pensar el miedo a qué. No luchar en contra de esos miedos, ¿sí? Perfecto. Hay que tratar de hacerse amigo de esos miedos. Bueno, qué sé yo, le voy a hablar así. Le tengo cagazo al virus, qué sé yo, le tengo miedo. Bueno, sí, le tengo miedo. A ver, voy a tomar todas las medidas preventivas. No llegar al extremo, como hace mucha gente, que por el miedo, ojo, se pasan de la raya y saben qué pasa. Hay gente que lo niega. Claro. Entonces sale a la calle sin barbijo, no pasa nada. No. Bueno, muchas veces, pues, esto, tengan en cuenta que no hay que negar. Hay que tener un criterio de realidad claro, que si el virus está, me cuido, ¿sí? Hacerse amigo de los miedos, ser consciente, ¿eh? Darnos cuenta de eso. La respiración, como les decía, y otro que pueden buscar en YouTube, sí. Qué sé yo, a algunos les gustará, a otros no, pero bueno, hay ejercicios de meditación. Perfecto. Se ponen los auriculares, se conectan al YouTube, se ponen algún ejercicio. Buenísimo, Marce. Bueno, Marce, te agradecemos un montón, estamos súper contentos de que hayas vuelto. Bueno. Y bueno, en unos días charlamos de nuevo, ¿te parece? Sí, cómo no. Les mando un abrazo a todo el equipo y bueno, después nos seguimos comunicando. Cuídense mucho, usen barbijo. Totalmente. Ponen gel y todo lo necesario. Dale, Marce, te mandamos un abrazo y saludos ahí a tu familia. Muchas gracias. Gracias, chicos. Te queremos. Chau, Marce. Chau. Un abrazo gigante. Gracias. Chau. Bueno, ¿te enteraste todo lo que pasó en esta cuarentena? ¿En dónde? En Inadaptados. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Me viene bien, ¿cómo me voy a... Muy bien, 35 minutos pasaron de las 22 horas. Ya estamos terminando Inadaptados, chicos. Ya qué estamos, programón. ¿Cómo se pasó, con Alex, con Marcelito Salani contando todos los miedos que tenemos en cuarentena. Qué temazo ese, ¿eh? Temazo. Para hablar tendido. Con lo más inadaptado de la web, que estuvo terrible. No, una locura. Bueno, una locura. Pueden seguir participando antes de que nos conectemos en vivo, Marian. Dale, al WhatsApp 116. Me re gusta, ¿qué? Plim, plim, plim. Bien, ¿y a dónde se pueden comunicar con al nosotros? Al WhatsApp 116-470-47. En Instagram, Seba Maceiras y sus Inadaptados. Y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, dale, esperamos tus mensajes, ¿sí? De audio. Queremos escuchar tu voz, copate. Sí, el que nosotros no se copa mandando mensaje, la cuarentena es hasta marzo del 2021. Manden mensajes. Dale, los queremos escuchar. Bueno, y voy a mandar un saludito más. Dale, que ¿quién? Me llegó al celular. A Nelly, ¿sí? Nelly de la familia, de mi familia, ¿no? Obvio, sí. De mi hermano Hernán, de Juli, Alejo y Valentina, que Nelly está prendida a la 102.9 de la Radio Box, en donde hacemos, ¿qué? Inadaptados. Así que un saludo grande de todo el equipo Inadaptados, Nelly, para vos. Abrazo, que siempre que vamos a Chile, chicos, nos recibe con unas comilonas. Perdón, yo no fui. Unas comilonas terribles. ¿Cuándo es vamos? Hermoso cómo cocina esa mujer. La Nelly, amo. Nelly. Yo no fui a Chile, así que es un buen momento. Es un buen momento. Sí. Bueno, ahora en cuarentena no es un buen momento para que vayamos a visitar a mi hermano allá. Pero podemos ir, si hay jugadores de fútbol que se van a jugar al golf a Torquín. Sí, viste cómo es esto. Cualquiera. Bueno. Pero bueno, dale. Bueno, y nada, vamos a hacer todo lo... Te vas a enterar todo. Todo sobre el deporte en la actualidad y en tiempo este de cuarentena. ¿Con quién? Con el mejor, con nuestro amigo, el amigo personal de Inadaptados. ¿Quién es? ¡Joan Talarico! ¡Esa! Todo sigue igual. 37 minutos de las 10 de la noche y lo tenemos a él, a Joan Talarico del otro lado. Johan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marian? Un gusto saludarte a vos, a Seba. ¿Cómo andás, Gise, Joan? ¿También? Está Gise, está el Pulpo y está la Susi. Abrazo, Pulpo, ¿cómo te va? De ahí del otro lado. La Susi también, un beso grande. La Susi. Ya le quedó. Ya le quedó la Susi, Joan. ¿Todo bien, Johan? Saludo a toda la mesa, por supuesto. Sí, todo bien. El que no está nada bien es el deporte en el planeta, ¿no, chicos? Porque es un año prácticamente perdido. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando en el fútbol? Pero pará, jugó, claro, como dice Marian, ¿qué está con el fútbol? Empezó, jugó Messi, jugó el Barcelona. Sí, sí, ¿y de qué manera arrancó el Barcelona, no? Primero el fin de semana, ganándole al Mallorca con un Messi. Parece que Messi en llamas. No le hizo nada a la cuarentena, ¿no? En llamas. Vuelve como si nada, juega como si hubiese jugado desde comienzos de marzo, sí, de una manera fenomenal, ¿no? En Europa arrancó con la victoria del Barcelona en el fin de semana por campeonato y entre semana por la Copa de la Liga de España. En Italia hoy se coronó campeón en Napoli, por penales vence a la Juventus. Uh-huh. En Juventus que erra un penal Dybala. Chicos, a ver, uno piensa Dybala, sí, un jugador muy cuestionado en la selección argentina, ¿eh? Sí, pero no, jugadorazo. Muy bien. Jugadorazo cuando se pone la camiseta de la Juventus, ¿no? Sí, podemos, exacto, tener una charla. Sí, una charla larga. Tirate un palito ahí, ¿eh? Claro, guarda. Es un muchacho que juega de una manera cuando está en Juventus. Claro. Y juega de otra manera cuando está en Juventus. Bueno, pero pará, Joan, hay varios, dale. Sí, te acordás. No nombremos. Cuando había dicho a Dybala, cuando había dicho en una conferencia de prensa que no podía jugar con Messi. Que no podía jugar con Messi. Claro, exactamente. Yo creo que se condiciona él mismo, claro, y condiciona al resto del equipo también al decir eso, ¿no? Claro, claro. Uno habla también del fútbol de Europa y lo que está pasando en el fútbol argentino, muchachos. Está pasando de todo, ¿no? Por ejemplo, los clubes no de primera, sino que del ascenso, que se están desarmando de a poco. Sí. La pandemia de COVID-19 los destrozó de una manera tal que yo no sé si se van a poder recuperar. Marian, ¿vos te acordás que en el programa de La Gente que Me Gusta, era 5 sábados atrás, habíamos, sí, hablado del caso de Sarmiento y Junín? Exactamente. Que se le habían ido 14 jugadores porque no le podían pagar a ninguno, y sí, se le había desarmado también el cuerpo técnico. Sí. San Martín de Tucumán pierde a 4 jugadores ahora, que era Emiliano Amor, que vuelve a Vélez, que no le pueden volver a renovar el préstamo, Ramiro Costa, Ignacio Arce, el arquero, que vuelve a Unión, sí, y Mauro Belloni, que jugaba en Colón, que tiene ofertas, por ejemplo, de Chipre. No van a seguir en San Martín de Tucumán. Pero no solo se van 4, se pueden ir 20. ¿Vos sabés lo que es irse 20 jugadores de un plantel? Un no plantel completo, para pagarle. Es una locura. Porque uno a veces, compañero, y lo hablamos también en la mesa, se preocupa mucho por lo que pasa en los clubes de Capital Federal y con Urbano Bonaerense, ¿no? Sí. Pero también hay que ver la realidad de los otros equipos en el interior del país, que la están pasando bastante feo. Sí, sí, tal cual. Otra cosa, lo que tiene que ver con Vélez. El caso del jugador Miguel Brizuela, ¿no? Que fue denunciado por violencia de género. Sí. Actuó ahí el área de género en Vélez. Vélez, que es pionero en rearmar un área, una secretaría de género en el fútbol argentino, que está a cargo de Paula Ojeda en Vélez. Automáticamente Vélez, a partir de la secretaría, actuó. Se actuó contra el jugador. Tiene una perimetral de 90 días contra su... quien es todavía su novia, ¿no? La señorita Melina Nieto. Y podríamos decir que actuó de buena manera Vélez en esa medida, ¿no? Con apartar al jugador, se hizo la denuncia correspondiente y en paralelo actúa el área de género, que fue inaugurada en Vélez en 2018. 2 años de actividad tiene esa área dentro del club. Claro, claro. Y Johan, y una cortita de ¿Vuelve a Cero Cali? Que tenía varias ofertas, ¿no? Para volver dentro del octágono, primero con Maravilla Martínez, pero no se ponían de acuerdo. Sí. Para ver si eran el octágono o eran el cuadrilátero. Y con Marcos el Chino Maidana, que Marcos el Chino Maidana iba a volver en 2018 a los cuadriláteros. Recordemos que su última pelea fue en septiembre de 2014 contra Floyd Manny Mayweather. Después se volvió de Estados Unidos. No, uno vaya a saber por qué, porque tenía un contrato de 3 peleas. Y prácticamente se volvió. Andaba dando vueltas la posibilidad de enfrentar tanto el Chino Maidana como Maravillas Martínez. No se sabía si en el octágono o en el cuadrilátero. Todavía la posibilidad estaba. Falta que se pongan entre ellos de acuerdo, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué más tenemos? Sí, a ver, chicos, para hacer un paneo general, lo que tiene que ver con los Open, yo creo que en Estados Unidos están bastante locos, porque la Federación Estadounidense quiere celebrar sí o sí la cita del US Open, ¿no? Uno de los 4 Grand Slam del tenis en el mundo. Lo quiere llevar a cabo del 31 de agosto al 13 de septiembre. Se hizo una charla virtual del presidente de la ATP, Andrea Gudenzi, con más de 400 tenistas. Con más de 400 tenistas en una reunión. Sí. No, una reunión virtual para preguntarles a ver qué opinaba. Si querían volver o no querían volver. La idea del US Open es volver. Ahora, jugadores como, por ejemplo, Rafael Nadal, se opone a que se juegue el US Open entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre porque, textuales palabras de él, quiero que mi deporte sea seguro y justo. Me parece bien lo que dijo. Si no podemos viajar todos, no podemos jugar. Eso es lo que dijo Rafael Nadal, uno de los grandes, ¿no?, dentro del circuito. Y lo que tiene que ver con la Fórmula 1, lo veníamos diciendo, el 5 de julio en Austria, en el Gran Premio de Austria, se vuelve a disputar el Gran Premio. No va a haber ceremonia de premiación en el podio. Recordemos que el que termina primero en la carrera, el que termina segundo y el que termina tercero, vieron la llamativa ceremonia del champán cuando se descorcha. Sí. ¿No? Sí. Arriba, bueno, eso no va a pasar. El que gana se baja, se aísla rápidamente y no va a haber ceremonia de premiación. En lo que tiene que ver con la NBA, porque hablábamos de básquet el otro día, se va a reanudar la temporada con 22 equipos el 30 de julio. El campeonato de la NBA va a terminar a mediados de octubre, el 13, más precisamente, dijimos, con 22 equipos divididos en 2 zonas, y va a finalizar a mediados de octubre. Habrá entrenamientos individuales, como en todos lados cuando se retomen los entrenamientos en cada uno de los deportes en el planeta, va a haber entrenamientos individuales, y luego se van a reunir en grupo al cabo de que hayan pasado 2 semanas. Y va a haber testeos para ver si los jugadores sufren COVID-19 o no, cada 48 horas. A mí eso me parece una locura igual, chicos. Es una locura. Pero si es que van a volver, van a tener que hacer el testeo sí o sí, compañero. Y es una realidad. Igual siempre, Joan, estamos hablando de que sin público todo, ¿no? Todo sin público, así es. Todo sin público. El que quiere puede poner gente de cartón en cada una de las butacas, como se hace en Alemania. Se paga un monto de entre 3 y 20 euros. Euros en Europa, dólares en Estados Unidos. Y bueno, si quieren poner cartón para simular la presencia de público, lo hará. Claro. A ver, con lo que tiene que ver con la posible vuelta del fútbol argentino. Ahora déjame que te voy a hacer una pregunta. La pregunta de la semana. A ver, ¿qué se trae? Es la pregunta, es la pregunta. Es tu amigo, pero ojo, yo. Es la pregunta de la semana que está en todos los lados. Y primero vamos a escuchar algo de la pregunta de la semana. A ver. ¡Opa! ¿Por qué se juntó el Chiqui Tapia, Pergolini y Marcelo Hugo Tinelli? A ver, es obvio que se van a juntar los máximos referentes en este momento de la dirigencia del fútbol argentino, ¿no? Claudio Chiqui Tapia, Tinelli y Pergolini. Hoy Pergolini, tenemos que recordar que es el vicepresidente primero de Boca, Juan Román Riquelme es el vicepresidente segundo. La idea es cuándo vuelve el fútbol argentino, pero yo, para mí, hay una trilogía que quieren saber quién va a sucederlo a Chiqui Tapia a partir de 2025 en la Asociación del Fútbol Argentino. Ajá. Para mí se juntaron más por eso que por otra cosa. Claro. Marcelo Tinelli para mí tiene una clara intención de, luego ser presidente de San Lorenzo, quedarse con el sillón máximo de la AFA de calle Viamonte. Claro, y después el presidencial nuestro. A partir de 2025 cuando termine el mandato de Chiqui Tapia. Comienza ahora, a partir de 2020, la carrera para ver quién se va a quedar con el sillón de la AFA en 2025. El Chiqui Tapia juega su juego. Pergolini va por su lado, pero puede ser que vaya en representación de Jorge Amorambial. Y Tinelli también hace lo suyo, ¿no? Un Tinelli que primero era vicepresidente de San Lorenzo y de buenas a primeras pasó él a comandar el club, ¿no? Igual Pergolini y Marcelo Tinelli nunca juntos, olvídate, pues se odian. No, para nada, pero sí puede haber una mesa de diálogo entre todos los dirigentes del fútbol argentino. Por ejemplo, acá en Argentina teníamos el caso de Rodolfo Onofrio por Rondó de River y Daniel Angelici por Rondó de Boca. No se podían ni ver. Y manejaban intereses antagónicos. Cada uno defendía lo suyo. Pero cuando tenía que haber una mesa de diálogo, se juntaban y hablaban. Obviamente, queda en el tintero y un lenguaje por debajo quién tiene más poder en la Conmebol. Siempre claro. Se dijo que River tenía un poquito más de peso. Pero si se tenían que sentar a hablar, se sentaban y hablaban. No había ningún tipo de inconveniente. De hecho, en España, en la final de la Copa Libertadores 2018, prácticamente allá en Madrid estuvieron juntos y no hubo ningún inconveniente. Claro, bueno, un golazo, Joan. Impecable, como siempre, Johan. Bueno, y la última, cortita, chico. Dale. Siempre nos hacemos la pregunta de cuándo vuelve a rodar la pelotita en el fútbol argentino. Sí. El Chiqui Tapia es el manda más, el número uno, ¿no? Y si uno tiene que hablar de número dos o número tres en la selección del fútbol argentino, entre ellos está el presidente de Lanús, ¿no? Nicolás Russo. Sí. Que él fue muy claro en sus dichos. En Argentina no va a empezar el fútbol si no van a arrancar en el ascenso y en los torneos federales. Imagínate. Para que vuelva a robar la pelotita tiene que haber un protocolo determinado, ¿no? Sí. Que los clubes de primera división sí lo puede costear. Ahora, un club de primera C lo puede costear y bueno, no. Verdaderamente. Sí, no. Claro. Y Johan, impecable, como siempre, nos vemos la semana que viene. Gracias, abrazo Johan. Para todos en las mesas, cordiales saludos para todos. Gracias por estar en Inadaptados, amigazo. Bueno, y ahora. ¿Qué se viene? Ahora, estamos dale. En vivo. Espera que me conecto. Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Mariano Gianoli, ok, ya estamos transmitiendo en vivo. Bien, ¿para ya qué? Pasó para todo, ya pasó todo el deporte, ¿sí? ¿Te querías enterar con quién? Con Joancito, ¿sí? Nuestro amigo, así que ya pasó todo el deporte y ahora en la cuenta regresiva de 10 para abajo se viene el Inadaptado Fest. O sea, ¿qué tienen que hacer, Marian? Soltar todo porque ¿qué hay que hacer acá? Hay que empezar a bailar, hay que agarrar al marido, sacarle todo, ponerlo contra la heladera. Revolear los pibes. Revolearlo porque la música que se viene de la mano de DJ Pulpo, el mejor DJ de zona sur y de alrededores. DJ Pulpo. Y hoy tenemos... ¿DJ Pulpo no? DJ Pulpo. DJ Pulpo. DJ Pulpa. Pulpo tiene 16 manos. Y hoy se vienen unos clásicos, me parece. Clásicos. Todos los papás, los chicos, no es para, los adolescentes. Pero todos para los millennials, no. Los millennials no vivieron sí, esta época qué? Nuestra. No, pero estos temas, los millennials los conocen de los cumpleaños de 15. ¿Sí? De las festicholas que ¿te se parece la, ahora de en los padres, sí. Los padres siempre dicen, che, pon ese tema que te va claro. A gustar. Así que yo creo que los millennials también lo escuchan esto que vamos a poner ahora. Así que, ¿vamos a contar? Dale. ¡10! Todos en casa contamos la cuenta regresiva de 10, sí, hasta cero, obviamente. Hasta cero para o menos arrancar uno. El Inadaptado Fest. Y quiero decir que estamos en vivo, Marian, ¿dónde estamos en vivo? Para que sí se conectan, dale. Sí, vamos a seguir así, esos Inadaptados, guión bajo, y en Mariano Gianoli, ok. Eso, antes de contar, vamos. 10, todos en casa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se viene. Calculando. El Inadaptado Fest. ¡Esa! A bailar todos en casa, chicos, porque comienza la fiesta. Va a apagar la luz. Estamos con unos lindos. Ya arrancamos, láser. Escucha. Arrancamos. Mauricio Pimentel, querido, abrazo grande de México. Me dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad. Me dicen que cuando ella baila, Pedro, y abrazo grande. Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Ahora me dejo con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar. La azul. Pega la boquita de la botella. En la boca de la botella. Encima Chilita la boquita Fejo, botella. Abrazo grande. Se armó. Va saliendo de la boca. Se armó la joda. Se armó la joda. Miércoles de 21 a 23, ¿qué somos, Marian? ¿El mejor qué? Corte de semana, el Inadaptado. Por supuesto, dale. Sube más despacito. Sube más despacito. A ella le gusta el jala-jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar. Si le gusta el jala-jala, abre la boca en la botella y ya no puede parar. Sí, a ella le gusta el jala-jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar. Corre la mesa, la silla, el pulpo, el papa. Dale del otro lado, lluvia de corazones. Para el Inadaptado Fest. Dale. Qué linda la lluvia de corazones. Acá se conectaron de Brasil. Un saludo para Brasil. Me dicen que cuando ella baila, se agarra y te aprieta de verdad. Andrea, saludos. ¡Escolote! Se agarra y te aprieta de verdad. Brasil, pero presente. Ahora se agarró a la botella, yo no México, sé qué Brasil, no Chile. Brasil se acaba de conectar. Internacional Inadaptado. Qué lindo, lluvia de corazones. Lluvia de corazones, a ver, lluvia de corazones. Beso de Uruguay. Uruguay. Abrazo Uruguay. Mamá, un poquito. Mamá, despacito. Mamá, un poquito. Mamá, despacito. Va saliendo de la boca la botella. Ahí está, lluvia de corazones. Va subiendo por la boca. Todos los miércoles de 21 a 23, Inadaptado. Por FM Box 102.9. Sube más despacito. Sube más un poquito. Sube más despacito. A ella le gusta el jala-jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar. La azul. Abre la boca en la botella y ya no puede parar. Sí, a ella le gusta el jala-jala. Animando acá, en Buenos Aires. La cadera, no me puedo ni acercar. Otra lluvia de corazones, qué lindo, cómo me gusta. Lluvia de corazones, dale, para cortar el miércoles. Ahí va. Miércoles, ¿qué hacemos? ¿Qué? Viernes. Viernes, oh, claro. Viernes. Es un jueves, como se dice ahora. Y acá los Brasil presentes están como locos, Brasil. Mirá que se viene ahora, vos dijiste Brasil. Mirá. A ver. Brasil presente en Inadaptado. Vale. Dale. Bate forte o tambor, eu quero a tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor, eu quero a tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Aí tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dale, dança que meu boi balança. Chuva de coração. Chuva de coração. Aí vai. Estão bailando no Brasil, estão bailando. As barrancas de terras caídas, faz barrinho do nosso rio. Dança, menino, dança. Agora é a hora, sai. A terra uniu os caboclos, construiu o amor. Bate forte o tambor. Eu quero te Pulpo, el mejor DJ de Zona Sur. ¿Quién se conectó? ¿Quién se conectó? El Corcho López. Abrazo, Corchito. Claudio, el mejor profesor de yoga. De Caballito, acá aprendido con nosotros. ¿Quién no bailó este tema? Es el mejor tema de nuestra época, ¿sí? De los 90 más o menos estamos hablando, Mariano. Más o menos, de los años 90 en la costa atlántica. Donde se armaban coreos gigantes con coreos, este tema, terrible, ¿no? Terrible. Todavía sigue esa movida, ¿eh? Sigue. Dale volumen. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas. Brasil presente, Claudio Federico, el Corcho López. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí. Ahí va la coreo, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sácate de ritmo, le pusiste a bailar, bailaste un ritmo que te gustó. Se llamaba el meneadito, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo dale, meneo, dale, mami, dale. Intentaron decir que no era el acto del primero y el segundo, mira más bien está mejor. Los chicos, las chicas, los que entran a bailar. Grande, dale que falta poco, dale que falta poco. Porque el nuevo meneadito, mami, es para va, gozar el meneadito. Aprovecha, que dale, dale, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, ahí, ¿dónde, papi? Ahí, ahí, ahí, ahí, en Nueva York lo vacilan, sin parar en Panamá, la tierra de esos pagos, a de Venezuela, DJ Pulpo, porque quiere bailar, FM Pop, 102.9. Ay, gorda. Paraguay. Gente de Paraguay conectada. Saludos a Pedro Juan Caballero en Paraguay. Saludos grande. Y sigue la fiesta en los estados. Dale, aprovechá este último temita que... Ahí la gusta más, te abrazo. Está en la frente de Brasil y Paraguay. Un fin de semana, dale, arranca el miércoles de fin de semana con el Sinacta. Dale. Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. O pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem. O pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra mãe, Brasil, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, dale, não. Dale, vai, dale, vai, dale. Vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Después de 9 meses você vê o resultado. Después esto los millennials no lo conocen. Después de 9 meses você vê o resultado. Después de 9 meses você vê o resultado. Seguro o tchan. Ahora está conociendo. Inadaptado. Gracias a Inadaptados. Seguro o tchan. Seguro o tchan. Seguro o tchan. Tchan, tchan, tchan. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Seguro tchan, amarra o tchan. Seguro tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Seguro tchan, amarra o tchan. Dale que termina, dale que termina. Seguro tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Que no se acabe la fiesta. Que no se acabe la fiesta. Dame uno más, DJ, uno más. Belleza, nene, belleza. Vamos, Lopi. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, coração. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Valeu, Lopi, abraço grande. Mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Me dice la antorcha, me de Diego. Después de 9 meses, você vive o resultado. Después de 9 meses, você vive o resultado. Olha, después de 9 meses, você vive o resultado. Después de 9 meses, você vive o resultado. Segura o tchan, segura o tchan. Vamos, olha a caminha. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é o Gera Samba arrebentando no pé. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é geração. Vale, olha que termina. Pedaço, joga recorde lá no meio, semana. Mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, segura o tchan. Vale, que termina. Segura o tchan, a ver cómo nos saca el DJ. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Este último, dale, este último. DJ no te echa, es la no te echa. La onda de este día. Dale. Dile un batuque a la negra María. El ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Como dice en casa. Por eso yo solo quiero. Menina pra gozar. Ai, Diosito! Brasil presente. Você é assim. Dale. Los pies sin zapatos salgo a caminar. No necesito mucho para andar. Dale, solo necesitas escuchar aquí, la sinata. Voy por allá. Dale, todos los miércoles. Siguiendo el sol del mar. Pedile un batuque a la negra María. Eso fue. El ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. El símbolo, el símbolo. Dale. Por eso yo solo. Y las chicas, piden un garotinho. Un garotinho, garotinho, obvio. Que sea como yo, vamos. Ay, Diosito. Tu cuerpo dorado del sol de Bahía. Que viene, dale, que viene. Dale que ya termina. Que mueve así. Inadaptados pues, todos los miércoles. Belleza latina que Dios da. 11 menos 10 de la noche. La negra María. El ritmo que trae la alegría. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué dice? A ver. Este era de parlante, este era de parlante. Quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer verse más buena. Brasil. Abrazo para Brasil. Todo fue dedicado para Brasil. Una libra de cadera en escalera. ¡Vamos! Dos libras de cadera en escalera. Tres libras de cadera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Mira todo, dale. Arriba de la mesa. Arriba de la silla. Baila con tu marido. Con tu mujer. Con tus hijos. Con el perro. Todo, todo, todo. Con la gata, con el gato. Ya entramos en calor acá. Ya entramos en calor. Tú le contestas o le coqueteas. Vamos a eliminar a la más más más fea. ¿Cómo le dicen al pulpo? ¿Cómo le dicen al pulpo? Pulpo. No, ¿cómo le dicen? Ahí está. Digo corazón que tú te ves bien buena. Dale, dale, dale que termina. Bien, bien, buena, tú te ves bien buena. Te pones corte de miércoles. Nos vamos, nos vamos. ¿A dónde? DJ, DJ Pulpo. A ver. ¡Oh, qué ardiva, DJ! ¡Qué bueno! Bueno, muy bien, 5 minutos pasaron de las 23 cinco horas, chicos. 5 minutos. Ya estamos terminando, Inadaptados. Qué lindo baile que se armó. ¿Cómo qué entramos en calor, eh? Nos fuimos para Brasil. Acá Brasil está contentísima por toda por la música que pasamos. Por la música que le pasamos a los. Es más, yo quiero que ponga lo que hay acá, que cuando vayamos a Brasil la vamos a visitar. Dale, vamos. Va a abrir la puerta de su casa. ¿Sí? Nos ya vamos tenemos, a Brasil. Ya tenemos un montón de lugares para ir. Brasil, Chile. Brasil, Chile, México. Uf. No importa, le damos para adelante. A ver, hay que preguntar arroz en Brasil si nos mandan los pasajes. Comeré arroz, chicos, pero a Brasil y a México y a Chile voy. Sí. A ver. ¿Qué es esto? DJ Pulpo. Bueno, vamos a ir saludando a todos los que se conectaron. ¿A quién querés saludar de ahí? Más allá del que dijiste. Acá tenemos dijiste, a Mariano Malti. Chile, Valerio Malti, gran tenor. Que le hicimos una entrevista. Brasil presente. Marcelita Nolasco. Claudio Federico, el mejor profesor de yoga de Caballito y de alrededores. Bien, saludos para todos ellos. ¿Qué más tenemos? A Cris Vergara, siempre conectada. A Rulo querido. Se conectó a Mauricio Pimentel, actor del Dragón y de La Piloto en Netflix. ¿Qué más genial tenemos? Nada, tiro poco, alguno, pero los que están son fieles son a FM Pop. 102.9 Inadaptados, vale. Bueno, vamos acá con el Instagram de los Inadaptados. A ver, Alejandra Martínez. Le mandamos un saludo grande. También se conectó Gaby Zampiri. Un saludo grande para ella. Nos dice, hola amigos, ¿cómo están? Nos manda una carita con los ojitos de corazón. Ahí, bien, bien ahí. ¿Qué más? Alonso Butacas, un abrazo para vos, que también te conectaste. ¿Vende butacas? No. No. Silvia Armendia, un saludito para vos. A Vic Bachata, que siempre nos Vic acompaña. Bachata, un abrazo. Un día tengo que bailar bachata con Vic. No, mirá, le gustó mucho Brasil. Ahora te voy a decir, le gustó mucho Brasil. Te voy a decir lo que nos puso acá. Ah, bueno. Primero, no, el primer comentario que vino con una manito así como saludándonos. Bien, qué esperá, ahora nos va a hablar él, mirá. Dale. Acá a Luke Williams Indumentaria, que se conectó. Un saludo para ella. A Mendoza Jimena. También acá de Quilmes le ¿es mandamos. ¿De Mendoza? Ah, no, es de acá de Quilmes. Mendoza es el apellido. Ah. Mendoza Jimena. Abrazo. A Diego Martínez también, que se conectó, que nos pone un dedito así con el pulgar para vamos, arriba. Diego. Big Bachata dice, vamos, mueva, dice, ¿viste? Ahí ya no se mueva, bien, mueva. Bien. Muy tenemos bien que hacer una clase juntos, Big Bachata. Le vamos a preguntar ojo, si. Ojo, puede ser la pareja del momento ahora cuando se levante la cuarentena. Puede ser, ¿eh? Bueno, Andreita González también, que se conectó ahí, que nos dicen. No, nos dice esa, mover a mover. A ver. ¿Qué más? ¿Qué dale más? Big Bachata nos dice hasta abajo. Muy hasta bien. Hasta abajo, mami. Hasta a abajo. Gonzalo Otamendi también. Y a Carmen Chius. Sí, 14, que también se conectó un besito grande para ella. Y el último a Big Bachata otra vez, porque se conectó. Un abrazo grande todos los miércoles. 350 veces con nosotros acá, está firme, prendido firme fuego, es un genio. A la cuarta temporada. Ya le vamos a mandar algún mensajito privado a él para que ver si realmente baila bachata o no. Y yo calculo que sí, obviamente. ¿Vos decís? Sí, no seguro sé, vos. Seguro. Vamos a ver, bueno, María, ¿te querés despedir? Ya dale, estamos yendo. Dale, gente, la semana que viene vamos a dar un adelanto. Tenemos una entrevista de lujo con un. ¿Te atreves a dar ese adelanto? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué no dicen sé, ahí en Instagram? Fíjate. ¿Lo digo o no lo digo? Una entrevista de lujo con un hombre de teatro de toda la vida. Trabajó muchos años con Mirtha Legrand y es uno de los mejores productores artísticos que hay en la Argentina. Allá estamos hablando. Mirtha Legrand y todo el mundo sabe. Mirtha Legrand, a ver, ¿saben o no saben? No sé, para mí saben, pero. ¿Saben o no saben? ¿No? ¿Lo digo o no lo digo? Como quiera vos, yo lo dejaría como medio en suspenso. No, sí, lo dejo en suspenso. Bueno, es un gran productor de teatro que trabajó con muchos artistas y es uno de los mejores productores de la República Argentina. Sí, en televisión y teatro. De televisión, de teatro, muy conocido. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar entrevistando a este muchacho. Bueno, gracias por buena estar. Buena semana, gente. Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias por estar. Bueno, gente, y a mí solamente me resta decirles que gracias por el cariño que recibimos todos los miércoles de 21 a 23. Estamos súper agradecidos con ustedes de pasar estas dos horitas juntos a todos ustedes ahí en sus casas. Y bueno, hacemos lo mejor que podemos para estar junto a ustedes todos los miércoles de 21 a 23. Así que